con amor. Ya me cansé de decirte que te dejes, mujer. De hablar mucho con tus amigas que lo único saben hacer. Nunca permitas que se metan en lo nuestro para no dudar. Si alguien opina que mi amor no es cierto, no le des lugar, porque tú y yo nos amamos de verdad. Te dejes, mujer, de hablar mucho con tus amigas que lo único saben hacer. Nunca permitas que se metan en lo nuestro para no dudar. Si alguien opina que mi amor no es cierto, no le des lugar, porque tú y yo nos amamos de verdad. Porque estamos unidos, unidos para siempre. Nunca sabrán lo que sentimos, porque estamos unidos, unidos para siempre. Porque nos amamos. ¿Por qué?